Y llegó una comunicación telefónica de Juan de Montevideo que dice que se pone muy contento que los militares estén detenidos, que en Uruguay pase lo mismo. Bueno, nos vamos con un tema musical y seguimos con Laudemiro y las huertas. Mi vieja. La casita con vos hasta las 24 horas. Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina, y desde Uruguay tenés que marcar al 0054-114856-8808. Seguimos en FM 93.5 Radio Mágica, la voz sudamericana para el Río de la Plata. Y Laudemiro, siempre en los programas, Adriana nos da una receta. ¿De qué vas a dar una receta? Hoy voy a dar una receta ovoláctea vegetariana, como se titula. ¿Y eso qué es? ¿Es para los seres humanos o para los animalitos? Cuando le preguntan a Laudemiro si es vegetariano, él dice, soy ovoláctea vegetariano. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer la receta del budín de pan, que por el otro lado, bueno, rescatamos, en lugar de tirar el pan, lo rescatamos en un rico postre y, claro, y con todos los nutrientes. Y es ovo-lácteo vegetariano porque lleva huevo, leche y, en este caso, frutas secas. ¿Qué tipo de frutas? Y uvas, pasas de uvas, nueces, y pueden ser frutas abrillantadas o pedacitos de fruta. Los frutos rojos son ideales. Totalmente. Para... Yo no entiendo, ¿la fruta tiene que ser seca o puede estar mojada? No, puede ser seca o fresca. Mojada es si la mojamos en un chiquitín de, claro, de algún aromático, como puede ser un vinito dulce. Pero bueno, y para los chicos no. Para los chicos hay juguitos de uva, juguitos de cereza. Entonces lo mojamos, ahí es fruta mojada. Se quedó duro, porque él hizo un chiste y le contestamos seriamente. Está bien, justamente le dije eso. Para que sea bueno, así. La receta es para un budín más o menos de una budinera de 2 litros y medio. Se necesitan 7 pancitos medianos, duros, viejos, que se remojan en leche. La leche más o menos es un cuarto litro de leche. Se pone el pan a remojar en leche con un chorrito de esencia de vainilla y otro chorrito de agua de azahar. Y por cada pancito, una cucharada de azúcar. O sea, 7 cucharadas de azúcar al ras. ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje? Justamente, Néstor, que siempre nos llama de Uruguay, dice que él quería saber si se puede hacer con cualquier tipo de pan, por ejemplo, con pan alemán, todo ese tipo, o no. Sí, es con cualquier pan, lo que más o menos la receta lleva medio kilo de pan. Entonces, 7 pancitos medianos son más claro. O menos medio kilo, 600 gramos más o menos. ¿Y cambia el gusto, aunque sea distinto tipo de pan o no? Puede cambiar el gusto en el pan lactal o en los panes alemanes que son semidulces. Le cambia el gusto, por ejemplo, en el pan lactal, el budín sale más soufflé. O sea, menos compacto, porque el pan es más aireado. Claro. Pero después los otros panes no. O sea, con cualquier resto de pan, que sea más o menos 600 gramos, bueno, después que se remojó, se deshace bien con las manos, que quede bien disuelto. Luego se le agrega 5 huevos. Eso se bate con el batidor manual o con la batidora. Y se hace una pasta que tenga la consistencia de bizcochuelo, ni más líquida ni menos líquida. Si vemos que nos quedó más líquida, hay que agregarle más pancitos. Se prueba, a ver, tiene que estar dulce, o sea, se prueba el azúcar, se retoca si es necesario, si lo vemos que le falta azúcar, y en una flanera o cualquier budinera o molde de torta, o también puede ser una cacerola número 22 que tenga asas de metal, se hace caramelo. El caramelo es muy fácil, se coloca azúcar y agua en una olla. El azúcar se necesita bastante, se necesitan más o menos 8 cucharadas de azúcar con 5 cucharadas de agua y un chorrito de vainilla y una cascarita de limón. Y debo decir que al budín me olvidé que antes a la masa hay que agregarle ralladura de medio limón. Ese es el secreto, medio limón o media naranja, el secreto agridulce para el budín de pan. Y se pone el caramelo a cocinar arriba de fuego y cuando empieza el azúcar a tomar el color caramelo, se baja la llama y se va moviendo la budinera para que el caramelo se haga parejo. Se deja a un lado y cuando ya, digamos, la masa la tenemos de la consistencia ideal, que es la masa, es la consistencia de bizcochuelo, se le agregan pasas de uva, nueces, estábamos diciendo, como vos preguntaste, pueden ser frutos rojos, que pueden ser mora, frutilla, frambuesa, guinda, cereza. Se le puede agregar, si tenemos higo en la casa, higo fresco, todo en trocitos. Y bastante ralladurita de naranja o de limón. Bueno, toda esa preparación se mezcla bien con las frutas abrillantadas, con lo que le pongamos, frutas secas, y con las frutas que le podemos agregar. Y también puede ser pedacito de chocolate si tenemos, pero ya sale caro. Porque acá me mira como diciendo, sos una gordita glotona. Pero bueno, se le puede agregar, que queda riquísimo con trocitos de chocolate. Toda esa preparación se vuelca en la flanera, que ya el caramelo está durito. Se puede cocinar de dos maneras. Una es, si tenemos horno, se toma una asadera o un recipiente, se llena de agua y se pone al horno a baño María el budín. La otra, si no tenemos horno, se toma una cacerola, se le pone agua y adentro se pone la flanera y se le pone una tapa encima y se cocina al fuego de común. El budín estará cocido cuando al introducirle un cuchillo o un palillo de esos especiales para, sí, para la repostería, sale seco. Para que quede más rico el budín, aparte del caramelo de la flanera, se prepara aparte un caramelo líquido que se pone 7 cucharadas de azúcar, 300 gramos de 300 mililitros de agua. Todo eso se pone a cocinar y cuando va tomando el color caramelo, ese líquido, se le agrega más agua, va a ser así. Y cuando el budín desmoldado está frío, se le pone por encima el otro caramelo. Y ahí queda riquísimo y glu glu a comer. La Odemiro me mira diciendo, no puede ser. Sí, sí. Esperá que un poquito que hay un... Sí, hay un mail de Coco que dice que los hinchas de Huracán y Tigre están de duelo porque mataron para robarle una escritura a Hernán Dorena, que en los años 60 y 70 fue un arquero muy querido. Según el padre Pepe, que lo vio jugar siendo él muy chico, el padre Pepe de la Villa 21, jugó en Huracán y pasó en el 65 al 68 en Tigre y volvió para Parque Patricios. Rogamos una oración en su memoria. Bueno, sigamos. Esto de matar por una escritura me conmocionó, ¿no? Sin palabras. Porque... Que paz descanse, Hernando Arena, que lo vimos jugar. Yo lo vi jugar. ¿Vos lo viste jugar? Sí. Yo no me acuerdo, pero que iba a los partidos de Huracán, sí. Bueno, tenemos poco tiempo, vamos redondeando. ¿Cómo quieras? Circulamos. Del tomate, háblame. Si se asocia con algo. ¿Puede bueno, ser? Sí, principalmente el tomate. Todas las verduras y hortalizas se asocian con otra. Por ejemplo, en el caso del tomate, se asocia mucho con una aromática que es la albahaca. Entonces la albahaca cumple la función de repeler las arañuelas rojas que crecen y se desarrollan en donde está el tomate. Y el tomate, en agradecimiento, le da media sombra, que es lo que le hace falta a la albahaca. Eso es una buena asociación. Qué interesante, ¿eh? Está buenísimo. Después de alimento, se puede traer recetas. Ahí tengo 70 recetas sobre comida ovo-láctea vegetariana. Es muy interesante. Esta que yo me acuerdo, una huertera me mencionó papas 7 sabores. ¿Y cómo es eso? Es, bueno, papa que te gusta hervida. Entonces vos haces en platillos, colocas distintos sabores. Por ejemplo, una salsa que sea de tomate, otra picante, otra con mayonesa, y así hasta completar las 7. Después vos, cuando tenés invitados, lo único que tenés que hacer es cortar, cuadricular la papa una vez hervida, y con un palillo, no vas pinchando, y mojás la salsa que a vos te gusta. Y así vas probando el resto de las papas. Otro es el perejil, bueno. Me mira y se ríe porque yo la misma receta en lugar que con papa la conozco con peyeto. Ah, con peyeto, bueno, estamos cerca. El peyeto no se planta. No. El perejil también, por ejemplo, el perejil tiene propiedades terapéuticas, 53 propiedades terapéuticas. Y es interesante porque me acuerdo que en un taller de huerta, al terminar siempre el taller, se preparó una cocina que de la huerta. Y se llevó perejil. Y se trajo mucho bocadito de perejil. Riquísimo, realmente se los recomiendo. ¿Vos sabés dónde hay mucho perejil? En la cárcel, porque muchos perejiles llevan. Tenemos el último minuto. ¿Cuál es la última pregunta? Bueno, vos tenés. ¿Ya dijeron lo del mural de no, la cárcel? No, todavía no. ¿Qué tenemos? Ya. No, presentalo. Bueno, nosotros en la casita Augusto Conte le regala al barrio y en especial a la campaña iniciada por la iglesia de Cacupé, que es sacar a los chicos de la droga, la figura del padre Mujica en un fresco que mide 4,50 metros aproximadamente por 2,80 y invitamos a todos a que concurran a la villa Osvaldo Cruz al 3600, Osvaldo Cruz y un poquito más de Luna, a la inauguración que se realizará a las 6 de la tarde y después iremos a compartir con todos los chicos de la casita y todos los vecinos una misa para que no haya más droga en la, en la villa 21. Les debo decir que cuando uno a veces piensa cómo se saca a estos chicos de la droga, es emocionante ver al Grupo Mujica, porque los chicos se llaman Grupo Mujica, recuperados del Paco. Si nos ponemos firmes, es posible. Y si se puede hacer desde un grupo chiquito, que es la Iglesia de Cacupé, también desde las políticas de Estado, si se ponen seriamente, podemos erradicar el Paco y la droga del país. Bueno, muchas gracias, Gabrielmiro, por estar con nosotros. Y me parece que algún día tenés que venir para traernos unas recetitas. ¿Cómo no? Y si traes la comida, mejor. Y bueno, te dejo el mail por el que se quiera comunicar. laudemirohuerta@hotmail.com. Repetido. laudemirohuerta@.com. Arroba hotmail. Bueno, y el teléfono 1553 429334. Otra vez. 1553 429334. Muy bien. Esto fue La Casita con Vos. Te acompañamos, Adriana Molinuevo. Bueno, nos vamos hasta el domingo que viene. Julián Profeta. Hasta el domingo que viene. Y que les habla Alberto Sorbelli, que les agradece que nos hayan acompañado. En la operación técnica, Leandro Sol. Si quieren, el domingo que viene nos acompañan de nuevo. Nos vamos con un tema musical. Besos para todos. Yo prefiero siempre un poco de caos.